y a ver si le pega. Se lo vamos a revelar más tarde. Además, tenemos también el top 5, las 5 peores canciones de los 80. Ah, y algo sensacional. El estreno mundial en radio. Óigase bien. El estreno mundial en radio de lo último de Ricardo Arjona. No me lo van a creer. Además, nuevas grabaciones hay de Queen, de Liam Gallagher, homenaje a Tom Petty. Va a estar acá Rafael Alfaro de OVNI y ya está aquí Henry Zabaleta haciendo sus ejercicios de calentamiento en las cuerdas vocales. A ver, Henry, ¿cómo suenan esos ejercicios? Vamos a impostar un poquito. Hoy no vengo difónico. Buenos días a todos los oyentes. Estamos aquí activando, como tú dices, las neuronas, y es bueno empezar el domingo a las 9 en punto, tempranito, porque así como está el clima, merece estar en camita, o como lo que hacemos los domingos, jardinear, si les da chancecito. Qué bueno. Además, vamos a tener para ustedes un montón de historias, como por ejemplo algo que sucedió en 1964. La inspiración sale de cualquier lado. Resulta que estaba el señor de la casa con la señora de la casa y ella le dice: mira, ya no puedo seguir platicando contigo porque ya me voy a salir. Ah, le preguntó el señor, ¿necesitas dinero? Y ella le dijo: una mujer hermosa nunca necesita ningún dinero. La mujer se llamaba Claudette y el señor que le estaba haciendo la pregunta era su esposo, que se llamaba Roy Orbison. Y así fue como nació esta canción, que un día como hoy, en 1964, estaba en el primer lugar en el Reino Unido. Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman, the kind I like to meet. Pretty Woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Número uno, un día como hoy, en 1964, la canción de The Pretty Woman, Julia Roberts. Muchos comentan que esta canción es como que hubo un relanzamiento con la película Pretty Woman. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Porque muchos no la conocían. no hice la adquirió un segundo aire, por así decirlo. Bueno, fíjate que hoy tempranito, como el Facebook todo te anda avisando, no se te olvide, por favor, me dijo, que hoy hay un cumpleaños. Y tú me lo mencionaste también. Así es, Tony Acosta. Ajá. Y hay otro compañero también. ¿Quién? ¿Cantante? No. ¿Sí? ¿Quién? Gerardo Parker. Ah, cumpleaños, Gerardo. 51. No, ¿será? Parece, el cipote no. Todavía está bien galán y tiene sus partes buenas, ¿ah? Felicidades a Tony Acosta, que debe de cumplir 70. Y uno, por ahí. Amamos, es natural que amamos, por mucho que digamos, amando siempre estamos. Lloramos cuando se siente algo en el alma, pero el amor con llanto, sin llanto, amando siempre estamos. Lo que yo no puedo comprender es por qué el destino es tan cruel, que cuando más se está queriendo, nadie nos quiere querer. Amamos, es natural que amamos, por mucho que digamos, amando siempre estamos. Es natural que amamos, por mucho que digamos, amando siempre estamos, por mucho que digamos, amando siempre estamos. Una de las composiciones del cumpleañero, de uno de los cumpleañeros de hoy, Tony Acosta. Canción que en su época, pues, estaba en todas las cinqueras. Y cuando digo todas las cinqueras, significa las cinqueras, ya sea en el Pete's Donuts, que era una cinquera algo encumbrada. La del Pete's es la de la 25 y la Fuente Luminosa. La 25 y la Fuente Luminosa. Eran unos excelentes milkshakes. No solamente los milkshakes, sino también las patitas, las papitas. Y las hamburguesas. Sí, eran buenas. Pues ahí tenían rocolitas, cinqueras en aquel tiempo, porque con cinco se echaba y con cinco oía uno la canción. Ahí estaban. Así como también en las cinqueras hasta de la cueva de Turcutú, que era un chupadero de mal ambiente que quedaba frente al cine Darío sobre la calle Darío. ¿Ah? En todas las rocolas, las cinqueras, ahí estaba Tony Acosta, felicidades en su cumpleaños. Y a otro que le deseamos felicidades es al compadre, como le dice... Le dice Rux. Sí. Compadre, y bueno, y ¿sabes qué? Además de cumplir años ese día, también está celebrando sus 30 años de profesional como cantante. Con un concierto, sí, allá en el Boulevard de Malta. Parece que sí. Creo que ahí es. Ya les voy a confirmar. Felicidades entonces para Gerardo, y entonces me sale un ruido horrible, horroroso. OVNI. Sí. Un OVNI. Ah, a propósito OVNI. De OVNI, esta mañana vamos a tener con nosotros a Rafa Alfaro. Va a venir a contarnos sobre su carrera. Parte de los inicios del rock nacional moderno, le llamo yo, o sea, la época de los ochentas, la segunda época dorada del rock en español, el rock nacional, cómo trascendió de aquellos grupos que eran hacedores de música, pero más que todo playbacks, o sea, puros playbacks, y cómo tuvieron que cambiar y hacer algo original. Así que de eso estaremos hablando. Mientras tanto, happy birthday to you para Gerardo.

en exclusivo. Sí. Salsi versus pupusas, yuca frita y chicharrón. Sus chuchos callejeros y un alcalde chamacón. Con diputados bien maiciados, microbuseros que van bien espantados. Tienen multas pero ni una han pagado. Si el mundo fuera al revés, fueran los cheles los fregados, queriendo entrar a Cíbar en un baúl ensardinados. Vive el hula hula, el bicentenario, el majagual y cualquier otro balneario, y el sopón del basurero. Vinieran aquí David Beckham y YouTube, Brad Pitt en la playa, el Cuco construyera su mansión. El turismo no fuera un problema de nación, Mickey Mouse fuera guanaco y Messi jugar en el Café Talón. La barra de Santiago con hoteles 5 estrellas, con Cristiano Ronaldo comiendo jaivas bajo palmeras, y don Donald Trump enchancletado y guayadera, vendiendo cocos helados en carretera cangrejera. Doy galán, doy galán, come on. Coquitos fresquitos, ya sacados. Tenga croissant, want other coquitos. Si el mundo fuera al revés, caería nieve en Panchimalco. En nuestro pulgarcito no habría maños ni desfalcos. DiCaprio cuidaría carros parqueados, la de playa con jugadores bien pagados. La Ciguanaba sería hermosa, Obama vendería allá en la Cope Mango Twist, y el mágico González entrenando a Brasil. Rambo viviría en Zoyapango, las pupusas de Olocuilta en Orlando. Que vive el queso duro viejo, la selecta igual, o tal vez poco mejor, con petróleo y en Santana, Madonna fuera mi paisana. Que vivan las riguas, pastelitos y empanadas, échame el agua por ti, si no la niña Lilian te echa otra bandeada. La barra de Santiago con hoteles 5 estrellas, con Cristiano Ronaldo comiendo jaivas bajo palmeras, y don Donald Trump enchancletado y guayadera, vendiendo cocos helados en carretera cangrejera. Obama en la COPE con Mango Twist. Santiago con hoteles 5 estrellas. Trump. En guayabera, vendiendo cocos por cangrejera. Y con Mr. Clinton morenito, quien lo viera. Viento estado remando nos lleva para Tasajera. Si el mundo fuera al revés. Por favor, colaboraron. No mover canoa, levantar tumbo. No habría discusiones por color o ideología. Importaría el país y El Salvador, se los juro, avanzaría. Vos que sos... ¡Viva El Salvador! Yo no soy sabinero. No soy sabinero. Sí, me gusta, te digo, es amigo, lo lancé, tuve chance y realmente... ¿Y qué te parece el estreno mundial no, en radio? Fíjate, quedé así, atónito. Dijiste, ¿qué es eso, Dios mío? Bueno, es la versión que se llama El Mundo al Revés, Ricardo Arjona, Si el Norte Fuera Sur, estreno mundial en radio, que conste, porque ha sido plenamente difundida a través de las redes sociales. Bueno, sigan en sintonía. Dun, dun, dun, dun. Mil novecientos ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 1900 ayer. Buenos días desde Voz FM 94.5. Soy Sergio Gallardo, llegando al mundo gracias a nuestro sitio www.voxfm.com. Además de eso, estamos también en www.mixlr.com. Pleca 1900 ayer. Eso es el respaldo, o como dicen los cibernéticos, el backup. Y fácilmente en TuneIn. Así, rápido. Buscan ustedes en TuneIn Vox FM y allí también estamos. Y esto lo hago para que la gente no se queje, que siempre, mira, hoy no hay aquí. Pues si no hay aquí, vaya allá. Así que no hay ningún problema. Recuerden 22-23-01-72. Aplausos. Así como también el Facebook, 1900 ayer el original con Sergio Gallardo. Y yo creo que le vamos a dar un segundo aire también a un grupo nacional que está agarrando seguidores acá en el programa. Hubo alguien que me pidió una canción y creo que me pasó un año para que se la pusiera. La encontré al fin. Y de allí en adelante, muchos están pidiendo cosas de IAS. Así que parte de 1900 ayer, un grupo que pegó mucho en los 80. Exactamente, casi al fin, 80, final de los 90s. Dos producciones tuvieron, uh-huh. Solo dos. Y eso llegaron a El Salvador en forma de cassettes. En forma de cassettes. Así es. Ahora residentes en el área de San Francisco. En la bahía. Bueno. Esto se llama Ladrón del Tiempo. Escucha siempre la misma melodía. Dime si al mirar atrás ves que tu vida se cambia y torna joven. Ladrón del tiempo, devuélveme la risa y dime si en algún momento yo arrebaté la tuya. Y dime, ladrón del tiempo, ¿qué debo hacer para perderte? ¿Acaso tu vida será la causa de mi ausencia? Y dime, y algo, dime, y algo. Fíjate si al caminar las huellas marcan tus pasos para siempre. Despierta primero que el sol y al levantarte tú márcale su curso. Lávame el tiempo, devuélveme la risa y dime si en algún momento yo arrebaté la tuya. Y dime, ladrón del tiempo, ¿qué debo hacer para perderte? ¿Acaso tu vida será la causa de mi ausencia? Y dime, y algo, dime, y algo. Si yo existo y tengo la verdad para enfrentarla paso a paso. Quiero estar muy lejos de tu paraíso. Voy a llevar en mí los frutos de tus hijos. Ladrón del tiempo, devuélveme la risa y dime si en algún momento yo arrebaté la tuya y dime, ladrón de tiempo, ¿qué debo hacer para perderte? ¿Acaso tu vida será la causa de mi ausencia? Y dime, di algo, dime, di algo. Ladrón del tiempo, devuélveme la risa y dime, si en algún momento yo arrebaté la tuya y dime, ladrón del tiempo, ¿qué debo hacer para perderte? ¿Acaso tu vida será la causa de mi ausencia? Y dime, di algo, dime, di algo. La canción se llama Ladrón del Tiempo, el grupo nacional IAS que pegó a fines de los 80, a inicios de los 90, cuando se ponía en la radio que puso de... ¿Cómo era la cosa? La estación que puso de moda el pop y el rock en español, Super Estéreo. ¡Ah! Todavía, creo que todavía sale un poco igual, aunque nunca grabé muchas cuñas, pero sí. IAS, antes de ser IAS, pues como tú sabes, era Crisis. Crisis, correcto. Y en la área del área de San Francisco hay muchos grupos, por cierto, yo tenía aproximadamente como unos 25 CDs de diferentes grupos del área de San Francisco, que me los mandaba un amigo que también trabajaba en una radio ya, y los tengo, que nadie los sonaba, solo yo, y entre ellos vino, ¿cómo se llama este cassette? El primero, Nube Azul, sí, creo que se llama el primer cassette, y el segundo, cuando vino Pancho, lo entrevisté, y trajo la segunda. Espérate, en primer lugar, decinos quién es Pancho, porque me decís, Pancho, ay, cuando vino Pancho, perdón, porque yo conozco a Pancho, aquel de que se fue con Pancho. Es que estás despanchado, es cierto, perdón, Sergio. Sí, Pancho era uno de los integrantes del grupo, el baterista, y justamente cuando se enteró por medio de mi cuate que me mandó el primer cassette de que estaba sonando en la radio, que estaba en listas, entonces tuvimos una comunicación telefónica. Posteriormente vino él y trajo la segunda producción, lo entrevisté, y te digo, fueron como 6-7 canciones que estuvieron en lista. Lo mastericé, lo pasé, ¿cómo se llama? CDs. Tú tienes una copia, uh-huh. La persona que me lo pasó se quedó con una copia y creo que me la hizo de pirata. Porque de pirata cojo, como dice Joaquín Sabina, porque después aparecieron sonando algunas radios, posteriormente, como 5 o 6 años después de que se hizo esa copia en CD, y me llamaba la atención. O sea, en su tiempo solamente solo sonó... Solo Super Estéreo. Solo nosotros. Ok, muy exclusivo. Bien. Dicho esto, procedamos a seguir complaciendo. ¡Vaya, vaya! 22-23-0172. Sino... La página de Face, 1900 ayer el original, con Sergio Gallardo. Will you still be here with me, or are you gonna leave with the moonlight? When morning comes, I'll need you most to hold me warm and close through the night. Keep you near to me. El romance de medianoche con Tony Orlando y su grupo Bon. Y era octubre de 1962, hace 55 años. Uy, era el inicio de una nueva era en lo que a espías respecta. Porque era estrenada una película que se hizo con un presupuesto modesto, porque para hacer una película valía $1,000,000, lo que costó hacerla, y recaudó 60. Hoy tomen en cuenta que solamente un capítulo de Game of Thrones vale $10,000,000. De lo más importante de esa peliculía, pues Bond le gusta, así se llamaba el héroe, le gusta jugar y apostar. Su juego favorito, Baccarat Chemin de Fer. Se gana si saca 1-9. Y allí va a la mesa y conoce a Judi Dench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Y allí fue donde nació eso. La primera vez que dijo, mi nombre es Bond, James Bond. La película fue grabada, filmada, en Londres y en Jamaica, en donde Crab Key Island es sumamente cuidadosamente filmado en ocho ríos y hacen una isla. ¿Qué tal? Que nada que ver. Y la primera secuencia, sacaban una canción y si uno dice Jamaica, diría reggae. No, el reggae no existía en esa época. Existía el calipso. My sin a row, tree blind, my stair they go, marching down the street single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of tree blind mice. A ritmo de calipso, entonces el ritmo imperante en aquella época en Jamaica, que había sido después del ska impuesto por Harry Belafonte. Entonces una canción infantil que se llamaba Los Tres Ratones Ciegos fue compuesta y se cambió a Kingston Calipso. Y ahí era la primera escena en donde los tres ratones ciegos, eran tres cieguitos que van a buscar al uno de los agentes del MI6, que significa, ¿cómo se llama? Mission Intelligence, Military Intelligence Section 6, la inteligencia militar sección 6, lo matan y entonces mandan a Bond a averiguar qué sucede. Y allí, en una de las peripecias, sale del mar como que si fuese Afrodita o Venus saliendo del mar, como en las pinturas clásicas, Úrsula Andrés. Wow. Y cantando esta canción. En realidad ella no la cantaba, ella solo hacía underneath the mango mímica. Tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, make boo-loo-loop soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I, come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I can make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow, a nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me can watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Increíble, hace 55 años, el primer Bond, Sean Connery, tenía 32 años cuando esta película se hizo. Reitero, en base a $1 millón, produjo $60 millones y fue el inicio de una franquicia que ya lleva 25 peliculillas. Recordando los 55 años de lanzamiento de la primera película de James Bond, que ha tenido buenas canciones, incluyendo dos que han ganado el Oscar, una de Adele y la otra de Sam Smith. Y esta también, que era buenísima, aunque no ganó Oscar. Una de las mejores canciones de las historias de Bond. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He Finger de Shirley Bassey, otro de los temas de la franquicia Bond, que se inició en octubre de 1962 con la filmación hace 55 años de Doctor No, que por cierto no era la primera novela de Ian Fleming, fue la sexta novela. La primera fue Casino Royale, que no fue sino hasta hace poco que se llevó al cine en la versión de Bond, porque alguien la había comprado, compró los derechos e hizo una porquería de película con David Niven, con Peter Sellers, con Woody Allen, y los tres eran Bond. Esa era Casino Royale. Bueno, pero nada que ver con las historias de James Bond. Increíble, 55 años ya han pasado desde que Sean Connery dijo: "My name is Bond, James Bond". Marca registrada. Yourself and one for your dreams. You drift through the years and life seems tame, till one dream appears and love is its name. Recordamos así hace 55 años el estreno del Doctor No. Por cierto, fue filmada en Jamaica y entonces los productores le dijeron a un muchacho de nombre Chris Blackwell que, por favor, si les podía ayudar para hacer el scouting de lo que ellos llaman las locaciones, es decir, los lugares en donde se iba a filmar. Lo hizo él también, que le ofrecieron trabajo para seguir con la franquicia, y él dudó y dijo: "No sé si trabajar con ellos o no trabajar con ellos", y fue donde una pitonisa, y la pitonisa le dijo: "No, Blackwell, no te quedes con esto, tu negocio es la música", porque él había puesto una fábrica de hacer discos y una productora con $10,000 que le había dado su mamá, que había sido, por cierto, miren cómo está todo ligado, amante de, y amante hasta el final de la vida de Ian Fleming. Ella le dio $10,000 para hacer su compañía de discos, él la hizo, y él terminó vendiendo esa compañía de discos en $300 millones. Fue buena la profecía de la pitonisa. Él manejó la carrera, entre otros, pobrecito, uno, Bob Marley, el otro, U2. Bueno, y no les digo, pues es que este es de concatenar cosas. Puse a la Nancy Sinatra y me dijeron: "Mire, ella murió con las botas puestas". No, no se llama así, pero está bonito, entendí cuál era. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Las botas que están hechas para caminar. No hay domingo sin pupusas ni sin su programa de dominguillo 1900 ayer. Y recuerden que las hormonas, pues, cualquiera las alborota, pero las neuronas, no. Bueno, bueno, ¿hay viento o no hay viento? Debería de haber viento porque estamos en el mes de octubre, ¿verdad? ¿Será que a usted lo trajo el viento, señor? Buenos días. Buenos días, sí. Usted sabe que octubre todo lo descubre. Sí, mire, y aquí hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Que octubre todo lo descubre, y eso lo decían en relación a que en el tiempo que se inventó ese dicho, pues no se usaba mucho pantalones y todas las niñas usaban falda, y entonces, lógico, los vientos de octubre todo lo descubre. Sí. Incluso nuestra Claudia Lars tiene un poema que dice vientos, niños perversos, porque la perversidad estaba en lo que se llama capeado. Es cierto, esa es la expresión, la capeada, que, o sea, te voy a echar una capeada. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, usted sabe que amor e interés siempre fueron de la mano. Ah, sí, aquello ya, también recordémonos aquello de que no fue Claudia Lars la que hizo el poema, pero el amor y el interés fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que me tenía. Ajá, pues sí. Ah, sí, sí, qué bonito le salió. Usted sabe que al final siempre le pido una canción. Yo sé que usted siempre me pide una canción, a la cual yo siempre me rehúso a complacerlo. Ah, mentira. Ah, no, gracias. Dígame, ¿cuál va a querer ahora? Que, como el recordatorio que usted llama las neuronas, ¿verdad? El baño de neuronas. ¿Se recuerda a don Sergio cuando era un chico usted? Y yo también. No, yo quizás era un poquito mayor. Un poquito más chico. Bueno, bueno, de todas maneras. La cuestión era de los que vendían cosas, golosinas muy apetecidas ambulatoriamente en las calles de San Salvador. ¿Quién no conocía al jotoyero? Que sí. Pasaba con una vasija o una portavianda, parecía. Portavianda. ¿Verdad? Con salchichas. Que la portavianda vendría a ser el antecedente histórico de lo que después se convirtió en las loncheras que uno llevaba al, ¿cómo se llama? Al trabajo. Pero tenían una manera peculiar de anunciar. Sí. Hot boy, hot boy, hot boy. Y hablaban. Ya, yo ahorraba porque había hot dog de 10 centavos y de peseta. Ajá. Por supuesto que el de peseta era más larga la salchicha. y este, el curtido era rojizo. Y fíjese que era riquísimo. Fíjese que a veces, además del curtido, le ponían también los chili beans. Ah, sí, sí. Porque eso ya fue modalidad que le implantó, la puso de moda el jodollero más famoso de El Salvador, que era el Chele. Y el Chele andaba con sus portavianda por el Externado, por el Guadalupano, por el Liceo. De los colegios. Sí, él se ponía a la salida. La venta loca, yo creo y que tiene, hasta hacía dos tandas. Y tenía, mire, tiene historias preciosas de cómo, entre otros, a los que le fiaba estaba el expresidente Calderón Sol, por ejemplo. Sí. Y también otros personajes también así, de ese mismo estilo. Uh-huh. El sorbetero con sus campanillas, que vendía sorbetes de coco, de nance, de tamarindo. Afortunadamente todavía existen algunos que todavía andan vendiendo ese manjar artesanal que se tiene que hacer batiéndolo en medio de hielo y sal. Sí, cabal. Y la sal es para conservar más el hielo, no sé cuál es la función. Yo creo que de eso es para conservar más el hielo, no para darle un sabor saladito al sorbete, nada que ver. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que oír la campanilla del sorbetero era como un atractivo para los que éramos niños en ese entonces. Y veíamos cómo le sacábamos el diezón a nuestros papás para salir a echarnos un sorbetón. Sí. Bueno, yo cuando lo veía de buen humor, hasta una taza sacaba para que dejaran, que me llenaran la taza. Le llenaban la taza y le dejaban los barquillos para coronar la taza y echárselos aparte. Ajá, chaval. También el minutero. También el minutero. Y la campanita del sorbetero servía como para como que si usted fuese un ratón de laboratorio, sí, tipo Pavlov, y entonces solo oía la campanita y empezaba las glándulas salivales. La reflexología. ¿Verdad? Sí. Y ya se le hacía agua a la boca. Sí. Y ya se imaginaba disfrutando algo así. Y también el paletero. Paletero Río Soto. Sí, que Río Soto tuvo un resurgimiento porque había quedado relegada y ahora han relanzado el producto y está muy bueno. ¿Sí? Que tenía la fábrica allá por la avenida, donde las chicas malas se encerraban en sus jaulas. Ah, bueno, de las chicas malas hacen el bien a otros. Correcto, y que de acuerdo a Arjona no son de dudosa reputación porque son etcétera. Sí, sí, sí. Pues sí. Son las chicas de cero en conducta. Cabal. Y 10 en reputación. Sí, cabal, sí. Solo las cuatro letras después. Ajá. Así que mire todo lo que nos trajo. Bueno, ¿qué canción va a querer? Tormentoso, vaya pues. ¿La quiere con los Classics Four o la quiere con Santana? Bueno, las dos han de ser buenas. Y solo para recordarle, también hay otra buena. Ajá. Cualquiera de las dos. Es una de Ray Charles y que también la interpreta Joe Cocker. Ah, una de Ray Charles que también interpreta Joe Cocker debe ser Unchange My Heart. Esa tiene que ser. Bueno, ya volvemos con la complacencia. Sí, sí, sí. 1900 Esto es algo que viene de 1900 ayer y hasta la fecha está vigente. Más de 60 años de estar inspirando confianza. Así que don Alejandro. Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Yo, Coca, desencadena mi corazón. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Cantada por Ray Charles en la versión de Joe Cocker, Unchange My Heart, 'cause you don't care about me. Hasta Leo Dan cantó esta canción. Bueno, seguimos recordando, reactivando neuronas, digo yo. The sunshine, baby, whenever you smile, but I call you stormy today. All of a sudden, that old rain's falling down, and my world is cloudy and gray. Oh, love was like a warm summer breeze. But like the weather, you changed. Now things are dreary, baby, and it's windy and cold. Casi ocho, como dicen las viejitas, nos contaron a esta hora que habían encontrado en su casa, botado en el suelo, en medio de un ataque al corazón, a Tom Petty. La policía de Los Ángeles de inmediato dijo, Tom Petty está muerto, tuvo que disculparse, porque Tom Petty no estaba muerto. Lo pusieron, eso sí, en respirador. Cuando se dieron cuenta sus familiares que, o es decir, su esposa, segunda esposa, que ya no tenía actividad cerebral, decidieron desenchufarlo. Y entonces, el lunes, se murió Tom Petty. Una gran influencia. Los buenos sabían lo que él era. It was a beautiful day. The sun beat down. I was driving. The trees went back. Me and Del were singing. A little runaway. I was flying. Yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. Going wherever it leads. Running down a dream. Like anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. En septiembre dijo que ya no iba a tocar más. Fue su último concierto. Gira de despedida de Tom Petty y su equipo legendario. Dijo que necesitaba más tiempo para dedicárselo a su nieta. Y cuando digo que Tom Petty era gran influencia entre los que de verdad sabían, digo eso porque Tom Petty vendió 80 millones de discos, álbumes, que son un montón. Sin embargo, nunca logró un número uno en los Estados Unidos. Fue socio, ¿qué tal eso? Oigan, ¿de quiénes? De George Harrison, de Bob Dylan, además de Jeff Lynne. Y juntos hicieron los Traveling Wilburys. I wonder. La primera canción que puse, Running for a Dream, en ella dice, estábamos Del y yo cantando Runaway. Runaway es esta canción que acabamos de escuchar con los Traveling Wilburys. Aló. Aló, buenos días, don Sergio. Dígame. ¿Puedo complacer con una canción? Sí, dele. Francisco Kirchner. Vaya, ya se la pongo con todo gusto y para no perder el hilo. Entonces decía yo que había puesto en la canción Runaway, esta fue la que grabó con los Traveling Wilburys, que los Traveling Wilburys fue un supergrupo que jamás se presentó, tuvieron planes pero no los llevaron a cabo, se les murió uno y cuando sacaron el segundo disco, hicieron una su presentación y la presentación la hicieron nada más con cuatro y una sillita con una guitarra que era la guitarra de Roy Orbison, que era el que se les había muerto. Estaba Roy Orbison, estaba Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, estaba también Bob Dylan y además George Harrison. Y cuando George Harrison se murió, hubo un tributo para él y en ese tributo ahí estuvo Tom Petty y sus Heartbreakers, con una de las canciones incluidas, creo que en el álbum Revolver, original de George Harrison, en un pequeño homenaje a la memoria de Tom Petty. Hello, all right. All right. Let me tell you how it will be. This one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. 5% appear too small. Salón de la fama del rock and roll desde el año 2002, Tom Petty con su grupo Los Heartbreakers. Nada que ver con los de Joan Jett, esos son los Blackhearts. Descansa en paz, Tom Petty. FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. stars O. Henry's favorite Robin Hood of the Old West, a Cisco Kid. Esa era la presentación de la serie de televisión en blanco y negro. El Cisco Kid, llevado a la pantalla por alguien que se llamaba Duncan Renaldo. Y luego volvió a aparecer el Cisco Kid cuando, en 1970 y pico, el grupo de mi amigo, sí, es mi amigo, mira qué bien nos llevamos, Lonnie Jordan, el grupo Guerra, le dedicó esta canción y a su amigo Pancho. Saludos a Mauricio Iraeta, que está en Canadá. La señora, mandilón el muchacho, lo puso a llamar y decir, ella quiere Only Yesterday de los Carpenters. Vaya pues. También un saludo grande, que aquí lo tengo en inbox, saluditos para mi querido estimado Orange Naranjita, en otra época, cuando escribía él en el diario Latino, era. En el diario Latino, que primero hablaba sobre música juvenil de aquel tiempo y luego hablaba de carros. Era especialista en el jabalí, Roberto Flores Pinto. Jorge de León me pone, y tengo un pequeño problema ahorita. Tengo un pequeño problema porque me acaban de llamar de portería y me dicen que están haciendo lo imposible para evitar que entren unos abogados, porque tendría yo que quitar el programa de inmediato del aire porque dicen que me van a sacar todo el dinero que yo tengo y me voy a quedar hasta debiéndoles porque me van a poner un juicio. Y el juicio dicen que me lo van a poner por mentiroso, porque yo dije que esto era estreno mundial en radio y no. Ya lo había estrenado su productor, Guillermo Maldonado, hijo. Así que voy a tener que ver cómo arreglo esto para que no me demanden. Tal vez si le hablo a Willy, el papá, y le digo, mira, Willy, decirle que al muchacho se ponga tranquilo. Y suave, sí, al suave ave, porque más, yo acabo de recibir, sí, como se llama, un WhatsApp acá de Ricardo Arjona, que estoy desacreditándolo, que es eso, mi hermano me dice, hey brother, ¿qué pasó ahí? Sí, la versión ya la escuché, pero no he dicho nada porque no sabía quién era el productor. Ah, pues el productor es Guillermo Maldonado, y el que hace la voz de Arjona es el Roberto Márquez, quiero ver. Sí, él es. Roberto Márquez. Así que espero que con la disculpa pertinente me quiten la demanda. Zanzíbar, sus pupusas, yuca frita y chicharrón. Sus chuchos callejeros y un alcalde chamacón. Con diputados bien maiciados, microbuseros que van bien espantados. Tienen multas pero ni una han pagado. Si el mundo fuera al revés, fueran los cheles los fregados, queriendo entrar a Zíbar en un baúl ensardinados. Vive el hula hula, el bicentenario, el majagual y cualquier otro balneario, y el sopón del basurero. Vinieran aquí David Beckham y YouTube, Brad Pitt en la playa, el Cuco construyera su mansión. El turismo no fuera un problema de nación, Mickey Mouse fuera guanaco y Messi jugar en el Café Talón. La Barra de Santiago con hoteles 5 estrellas, con Cristiano Ronaldo comiendo jaivas bajo palmeras, y don Donald Trump enchancletado y guayadera, vendiendo cocos helados en carretera cangrejera. Doy, come on. Coquitos fresquitos, ¿ya sacaros? Tenga croissant, water, coquitos. Si el mundo fuera al revés, caería nieve en Panchimalco. En nuestro pulgarcito no habría maños ni desfalcos. DiCaprio cuidaría carros parqueados, la de playa con jugadores bien pagados. La Ciguanaba sería hermosa, Obama vendería allá en la Cope Mango Twist, y el mágico González entrenando a Brasil. Rambo viviría en Zoyapango, las pupusas de Olocuilta en Orlando. Que vive el queso duro viejo, la selecta igual o tal vez poco mejor. Con petróleo allá en Santana, Madonna fuera mi paisana. Que vivan las riguas, pastelitos y empanadas. Échame el agua Fortín, si no una niña Lilian te echa otra bandeada. La Barra de Santiago con hoteles 5 estrellas, con Cristiano Ronaldo comiendo jaivas bajo palmeras, y don Donald Trump enchancletado y guayadera, vendiendo cocos helados en carretera cangrejera. La Barra de Santiago con hoteles 5 estrellas, y don Charlie Sheen con polarizadas y unas hieleras, y con Mr. Clinton morenito, quien lo viera. viento estado remando nos lleva para Tanzajera. Por favor, colaboraron. No mover canoa, levantar tumbo. No habría discusiones por color o ideología. Importaría el país y El Salvador. Se los juro. Avanzaría. La canción de Arjona parece un repaso de geografía salvadoreña para la paz. Dice desde Miami Jorge de León. Y aquí está la solución, pese a que él me denunció ante los abogados, el, ¿cómo se llama?, uno de los oyentes de este programa, el Brujo Centeno, me dijo: maestro, miente, lo voy a denunciar, porque antes la pusieron en la 102.9, lo cual es cierto porque Guillermo Maldonado tiene su programa ahí, Guillermo Maldonado hijo, y él fue el que produjo esta canción y la cantó Rigoberto, conocido socialmente como el Negro Márquez. Pero sí se estrenó, fíjate bien. Ajá. Ellos lo estrenaron el día sábado, nosotros en domingo. Entonces, bueno, estreno mundial el domingo. Ok, es el estreno mundial en domingo. Aunque te diré otra cosa, que el programa de Guillermo lo pasan el sábado y lo repiten el domingo también por la mañana, pero ya es en repetición, no es en vivo. Okay. Entonces, estreno mundial en domingo en vivo. Perfecto. Ok, y entonces dice aquí estamos también, con la de la ley. Sí, también dice el maestro este Centeno que todo se arregla con un par y un coctelito. After long enough of being alone, everyone must face their share of loneliness. In my own time, nobody knew the pain I was going through. Waiting was all my heart could do. Hope was all I had until you came. Maybe you can't see how much you mean to A veces los siento muy afectados, algo encumbrados. A veces son atinados. ¿A quiénes me refiero? A los redactores de una famosa revista que se llama Rolling Stone. Los de Rolling Stone, un día como hoy en el año 2011, publicaron el resultado de una encuesta que ellos hicieron entre sus lectores. Y la pregunta que les plantearon fue: por favor, para ustedes, ¿cuáles fueron las peores canciones de los 80? Y entonces, aquí tengo yo la listita, a ver si ustedes estarán de acuerdo que estas canciones fueron malas, malas, malas, malas o no. Vamos a dar solamente las 5 peores canciones. En el puesto número 5 está esta, que era incluida los sábados en Éxitos Musicales, cuando lo tenía Mauricio Urrutia. El video era medio simpático. Los hombres sin sombrero, Safety Dance, número 5 entre las peores de los 70. Your friends behind, 'cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can go where we want to, a place where they will never find, and we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind, and we can dance. We can leave your friends behind, 'cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Say, we can go where we want to, place where they will never find, and we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. La número 4 entre las peores canciones de los 80 está ocupada, yo creo que se va en su tumba a, ¿cómo se llama? A retorcer el George Michael, porque los oyentes y, mejor dicho, los lectores de Rolling Stone dijeron que esta era digna del cuarto peor lugar. Jitterbug into my brain, yeah, yeah. Goes to bang, bang, bang, till my feet do the same. But something's bugging, something ain't right. My best friend told me what you did last night. Left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go, 'cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah. You put the gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. Yeah, yeah. My beat's firming and everything the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Estamos contándoles a ustedes las cinco peores canciones de los 80 de acuerdo a los lectores de la revista Rolling Stone, lista que fue publicada un día como hoy en 2011. Wake Me Up Before You Go Go, ocupando la posición número 4. Y la número 3 es esta. ¿Será que la reconoce? Canciones de los 80, esta ocupa el puesto número 4. Ah, no, la número 3, sí. Y la número 2, no me van a creer cuál es. Yo creo que ustedes van a decir, ¡qué bárbaros! ¡No! La segunda peor canción de los 80, de acuerdo a los lectores de Rolling Stone, está aquí, con el grupo Europa. De los temas de Rocky. Así se llama el conteo final, The Final Countdown, Grupo Europa, y de acuerdo a los lectores de la revista Rolling Stone, en una lista que publicaron un día como hoy en 2011, esta es la segunda peor canción de la década de los 80. ¿Cuál es la peor? Esta. A ver, ¿qué creen ustedes? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Say you don't. Recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mamba. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. Terminamos de presentarles a ustedes las cinco peores canciones de la década de los 80 de acuerdo a los lectores de la revista Rolling Stone. LSD era lo que se usaba en los 80, ¿verdad? No, la LSD fue de los 60, sí. Ah, ok. De los 60. Ah, pues entonces se quedaron en ¿cómo se llama? En avión desde esa época. No estás de acuerdo con esa lista. No, por supuesto. Me acaba de llamar alguien también y me dijo, mire, deben haber estado drogados. Yo trabajé en radio en esa época y estos eran canciones chicle. O sea, canciones que te las pedían a cada momento en turno, pues, o sea, Es más, ibas pensando, ojalá que no le haya puesto aquel para entrar con esta canción, o sea, una de las cinco, cualquiera. Sí, era de las canciones que acabas de poner y te llamaban, mire, me la podría poner otra, pero la acabo de poner, pero póngala otra vez. Pero eso es lo que dicen los lectores, por eso les digo que a veces los siento encumbrados, a veces, no sé, muy pretenciosos, pero de todas maneras yo se las presenté y creo que se divirtieron. 3 de octubre, solo en Prisma Moda. Saludos a Gloria Rodríguez, quien nos escribe desde el área de San Francisco. Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo se llama la canción que pusiste de Arjona? Me encantó. Tú sabes que me vuelvo loca cuando se trata de mi país. La canción se llama El Mundo al Revés. La puedes encontrar en YouTube y de ahí la bajas. Producción de Guillermo Maldonado, hijo, y en la voz, Rigoberto. El Negro Márquez. Bueno, ahora vamos a contarles, porque aquí de entre las cosas que tengo en el menú está revelarles a ustedes cuál ha sido, de acuerdo a esto, estos son más cuerdos, definitivamente, estos sí son más cuerdos. En Inglaterra, y estos son más serios, hicieron una encuesta. Y la encuesta dijeron, ¿Cuál cree usted que fue el video musical mejor hecho? Y fue divertido porque el mejor video musical fue hecho así a la carrerita, pero eso sí, marcó un hito. Eran cuatro caras, eran con fondo negro y era un grupo que ahorita está celebrando. Y ya les voy a contar la música nueva, entre paréntesis, que tienen. Porque acaban de sacar dos canciones nuevas, entre comillas. Bueno, ¿cuál era ese grupo? Ajá, ¿y cuál era ese video? Era el video de esto. ¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has the devil put aside for me! For me! La primera toma presenta a los cuatro integrantes de la banda en fondo negro y sirvió para promocionar esta obra maestra de Queen. Y de acuerdo a los ingleses es el mejor video musical en la historia. A esto vamos a añadir un par de cosillas más, que en estos días está cumpliendo años la realización de un video, de un álbum, no video, es de un álbum que se llama News of the World. El News of the World fue un trabajo que sacaron hace 40 años, increíble, el grupo Queen, y para tratar de hacerle fiesta a esto, y también hacer un poco de dinero en la fiesta, han sacado lo que llaman un box deluxe, es decir, una cajita especial en la que han añadido dos nuevos temas, pero nuevos entre comillas porque son versiones que les llaman raw version, la no editada, por así llamarla, o la que estaba mala. Y entonces, esa es la novedad. Esta es una de las nuevas canciones de Queen que acaban de lanzar para hacer la cajita feliz. Cajita feliz. This will be take 37,000. One, two, three. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Yeah. Esta es la segunda canción que promueve la cajita feliz de 40 aniversario de News of the World del grupo Queen. Right, let's be take one. We will. Right. We will rock you. Right, go. Oh, God. This'll be take one. All over the place. We will rock you. We will rock you. Así que esas son algunas de las novedades alrededor de Queen, que está cumpliendo, reitero, 40 años de haber lanzado News of the World. Y ahora, la cajita feliz de News of the World. ¿Cuántas libras? La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Bueno, las 11 de la mañana con 5 minutos y ya tenemos a nuestro invitado de honor de hoy. Y además tenemos también a nuestro disc jockey favorito. Salude, señor. ¿Quién de los dos? ¿El invitado primero? Yo ya saludé hace buen rato. Bueno, mientras, ¿cómo se llama? Rafa termina, ¿cómo se llama?, de hacer sus arreglos justamente satelitales para su Twitter. Un saludo para Eric, Mario, Manuel, Ricky, Bonner, Celina, Denia y un montón de oyentes que están en ese momento escuchando cuando les comenté. Es que la primera vez no dijiste nada. Bueno, esa es la segunda y espero que no sea ni la última, porque estamos llevando con Sergio. La idea fue de, pues, darle un poco del toque necesario y también de impulso a los pioneros del rock en español de El Salvador. Ya estuvimos la semana pasada, no, hace un mes aproximadamente, una semana, hablando con Chente Cibrián de Bronco. Ahora, relativamente por la época, pues tiene que seguir en segundo lugar el mejor grupo que de esa época estuvo en boga. Empezó por los 70s, pero ya por los 80s hubo una transición. Bienvenido Rafael Alfaro, grupo OVNI, y Rafa Alfaro también como solista, que en ambas situaciones lo he tenido en cabina hace muchos años. Muchas gracias, un honor estar acá junto a dos íconos de la Radio Nacional, Sergio Gallardo y Henry Zabaleta. Los nombro por orden cronológico para que no se sientan... Bueno, porque si fuera por peso, gano, Sergio. Así que bueno, pues comencemos, como decía Luis Valibrera, comencemos ya. Sí, así decía Luigi. ¿Verdad? Pues tenía, bueno, un programa que se llamaba así. Vamos a hablar en ese momento de Divididos, un grupo justamente argentino de 1988. Atahualpa Yupanqui, pues, fue también otro músico. Y esta vez ellos hacen una versión de El Arriero. Escuchémosla y después vamos a analizarla con Rafa, porque es músico. Y a ti ya sabes cuál es, ¿verdad? Yo ya sé cuál es. Y Divididos, decir, de Argentina. La tuve que oír varias veces para que me entrara. Las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Oh. Het wandera de niebla sub ochiul vientu. Lo saludan las flautas del pavonal. Y apurando a la tropa por estos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Ahorita que los oigo, me interesante discusión. Perfecto. El arriero en un tema rockero medio punk. Sí, ¿no? Bastante heavy metal y bastante rockero medio pero punk. Pero elegante, men. Exactamente. Elegante. Elegante. ¿Tú oyes la voz de este tipo? No, eso es señorial. Es un bauzarrón. Es un fíjate que bauzarrón. Yo la primera impresión que tuve, dije, ay, con la que quiere empezar el Henry, porque la sentía aquello como quien dice, hey, mira, tocate la batería vos, y vos echaste el bajo, bien así, ay, el arriero. Empieza así como ajá. Un poco... Me vale un punto. Pero y me costó entender un poco su español, ¿verdad? Sí, tienes razón. Y algo que tú dijiste, Rafa, es muy cierto. La canción y este grupo no se dio a conocer mucho, porque ya por 1988, cuando salió con su primer disco, tiene aproximadamente como 10 producciones y muchas en vivo. Wow. Te diré que durante 20 fechas llenó el Obras en Argentina, lleno total. O sea, 20 fechas lleno total. O sea, es un grupón realmente muy bueno. Ahora, yo tengo un grupito, ajá, con el grupón, que llenaba todos los fines de semana... ¿El Correpatín? No era el Correpatín. No, era el Café Concert y también tocaban el arriero, pero más cumbiambero. Este era Bota. Es que este... ¿Ah? Bosa. Sí, hombre. Sí, Bosa. Saludos a Chepe Toño. Chepe Toño, por cierto. Chepe Toño Bonilla, que me lo acabo de encontrar, por cierto, en un reconocimiento que nos dieron el señor Nelson Hueso por participar en una canción en su proyecto de... Saludos a Nelson Hueso. Ya. Échenla. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y animando a la tropa por los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, os saludan las flautas del bajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y ahí está, ahí está, sí, ahí está el espíritu combativo de Atahualpa Yupanqui al decir que las penas son de nosotros los pobres, las vaquitas son ajenas porque son las vaquitas del patrón. Así es la cosa. Así ¿qué que onda, hombre? Siempre no, atacando al patrón. No, pero así es la onda, yo te estoy explicando. Yo sí, te digo yo sé, pues, lo que está. Lo que piensa ahí la Mara. Héctor Roberto Chavero, o es, sí, Chavero. Uh-huh. Héctor Roberto Chavero. Y ahí nos estamos acordando Atahualpa Yupanqui, de los 80, cuando existía el Café Concert allá en la zona rosa. Bueno, perfecto. Okay. Voy a por poner... eso abrimos esta hora de español y unas cosas más, porque Sergio se voló la barda, ¿verdad? Está buena, ¿no? Azúcar, pero está bien, realmente, porque vimos la parte rockera, la parte. ¿Qué es? ¿No es cumbia, merengue, salsa? ¿Cómo, no, pero acordate también de la importancia que tenía ese lugar, el Café Concert, en aquellos 80, cuando estábamos en estado de sitio y no había muchos lugares que donde ir divertirse. A música, y ahí vendían la cerveza por yarda y había un mesero, que era el mesero que nació para cantar. Sí, y, ¿verdad? Sí. El mesero que cantaba. Sí. Y entonces... ¿Vas a poner una canción de él? No, porque ahorita voy a poner una canción, pero no creo que este sea ni mesero, pero sí nació para cantar, para tocar, para componer, para producir. Ay. ¿Qué es poder tener a la luna junto a mí? Saber que es verdad, más nunca de fin. Yeah. 1900 ayer, dando un paseo por los 80, de la mano de Henry Zabaleta y ayudado también por Rafa Alfaro. Rafa, ustedes me dieron de la mano a mí, esa es la verdad. ¿La versión en inglés de esta canción? No hay versión en inglés. Ok, que esta original. Esta canción fue de la primera que sonó de OVNI en español y fue duramente criticada por los mismos miembros de OVNI, porque nosotros veníamos de cantar en inglés. No sé. Y toda nuestra influencia era en inglés, pues, y ni siquiera había despegado el rock en español acá todavía. No. Por alguna razón que todavía no me explico, yo venía de estudiar del norte y hablando mejor inglés. Pero por alguna razón se me ocurrió, hey, grabemos en español. ¿Y por qué toda la mara? ¿Da Cristian, Mauricio, Ajax? Sí, la entonces, influencia, en Yes, Genesis. Claro. O sea, rock progresivo y era una gran banda, porque era una gran banda. Yo tuve la oportunidad de verlos en muchos conciertos y OVNI. Era una gran banda. Pero después, bueno, yo seguí en otra radio con música en inglés y escuché por allá en La Femenina que sonaron justamente una canción de OVNI en español y Luna. Una balada muy buena, me pareció muy buena y dije, pero la esencia de OVNI, ¿qué pasó? Entonces, empezaron en español. ¿Y de ahí? De ahí, pues, no se detuvieron. No, seguimos en español hasta ahora, los 2000. ¿Fue el reflejo de la audiencia? ¿Fue el reflejo de que la canción les pegó? Porque, te digo, yo no tuve la oportunidad de estrenarla, pero sí la relancé. Y la hice un madrazo hasta el tope. Claro, o sea, hasta el tope, porque éramos... Característico de Henry. Es que éramos pura música en español. Aquí tengo 12 goles. No, casi no cabemos acá. Espérense, mucho hablan, pájaro. Yo voy a poner algo. Se dice que un día, alguien en medio de su labor, de repente, la dureza de la vida lo golpeó. Nada bueno, pensaba, de su carga rescató. Nada de sueños he de tener, en medio de matorrales, que ni una bella rosa han de merecer, gritó al horizonte el cansado caminante. Y diciendo esto, se recostó, porque es mejor dormir que soñar. Y esa sí yo la estrené, mira. La versión animada del Reino de la Rosa. Sí. El video animado de Reino de la Rosa. Retomando, ya cuando ustedes empiezan en español, tu primera producción, ¿tardó cuánto? ¿Cinco años para tener como se llama el primer disco completo? Híjole, realmente. Que incluía Luna y otras más. No, fíjate que no, en realidad el primer álbum como tal fue en cassette. Sí. Y fue llamado Palabras, que no tenía ninguna canción de las que habíamos lanzado anteriormente. El segundo fue Arcoiris, y en 1995 sacamos el primer álbum, que fue recopilatorio básicamente en disco compacto, ¿no? Que en ese entonces era una gran onda poder hacer uno. Y ahí estaban todas estas canciones que fueron sencillos, como Luna. Entre Luna y el 95, ¿cuántas producciones en español tuviste? Bueno, esas canciones, dos que fueron en cassette. Y pues, salieron sencillos como Luna, como Amarte, como El Reino de la Rosa, como En el Reino de la Rosa, perdón, como Tus Signos, como Ciencia Muerta, que era la. Hablando de eso, estamos diciendo que podría ser unas 20 canciones o más. Probablemente, sí, de hecho, ¿no? De las cuales todas sonaron en radio, todas. Poco o mucho, o en programas especiales. Quizás la que podría... No, porque sonó en Radio Clásica una que duraba, ¿qué? Unos 15 minutos, llamada Célula. Ah, sí. Que fue una composición, una... Sí, realmente es una mini obra, ¿no? En ese entonces, muy influenciada por el rock progresivo. En el Reino de la Rosa. Esta producción animada la hiciste... ¿Con qué motivo? Fíjate que fue gracias a... Ay, se ha ido el nombre de este señor, maestro, que es el que hacía el programa de los Hipotunes. Tal vez tú te acuerdas, Sergio. Estaba, lo transmitía... Oscar Rodríguez. Ese. Oscar Rodríguez de Saga Creativa, que era socio de Lichiva Librera. Y que hicieron un par de dibujos animados para fin de año. Perfectísimos. Entonces él se acercó a mí y me dijo, mira, yo quiero hacer una animación de esta canción en el Reino de la Rosa y tengo mi propio concepto de la misma, así que bueno, yo dije, dale, men, dale. Y para la introducción tuvimos a bien llamar a Sergio que nos la hiciera. Como cosa rara, me John Gray. John Gray, me suena como John Gray. Sí, raro, hombre, así. Buenísimo. Exactamente. No, y qué bueno, porque si no me equivoco, después de que retomamos nosotros Luna, El siguiente éxito fue en el Reino de la Rosa. De hecho fue... Estuvo en lista. Fue donde, y te voy a decir una cosa, el Reino de la Rosa llegó a lo más a segundo lugar en la lista de la Super Estéreo. Nunca fue primer lugar en ninguna radio. Y es una de las canciones que de alguna manera pues la gente mucho recuerda por alguna razón. Y también es la única, el único sencillo que sacamos en 45, sí, propiamente dicho, en acetato, ¿no? Esta y Tus Signos en el lado B. Traía las letras. Yo tengo uno, creo que todavía tengo uno guardado ahí, no sé si autografiado por ti. Sí. En 45 traía las letras y poníamos todavía acetatos. Yo en esa época no estaba en radio, entonces no pude darme cuenta que lo sacaste primero tus producciones en cassette. En cassette, pero fueron dos producciones que no tenían, eran nuevas completamente. Pues dos álbumes, uno a su vez, nuevos, pero estas canciones, la que tú tocaste, Luna, se grababan en cinta y se llevaban en radio en cinta y las encartuchaban, pues. Uh-huh. Pero no estaban en ningún formato de un álbum propiamente dicho hasta el 95, donde las juntamos todas en un álbum que se llama En Algún Reino, en las cuales incluimos también algunas de las canciones de los álbumes en cassette, para irlas ya rescatando de alguna manera, ¿no? Si me recuerdo que Omni fue de los grupos que más producciones tuvo anuales, porque no era solo una, a veces eran dos o tres canciones anuales que se sonaban en radio. Acaba de hablar Rafa de una que puso del lado B. Porque siento en mí parte de ti. Tus signos yo sé, los puedo sentir. Te puedo pensar hasta el amanecer. ¿Qué alto subís ahí? Bueno, Bueno, ahí en mis buenos tiempos. Porque ya no alcanzas esa nota. Yo digo que sí, si me lo propongo. Así, con ganas, ya, uh-huh, en el calor de los aplausos. Que hace de ratos que no los oigo, pero siempre es posible. Fíjate que, analizando lo que es Rafa Alfaro y lo que es OVNI, la producción de ellos es profesional. Y se equiparó y compitió contra grupos muy buenos, mexicanos, españoles, argentinos, y es que estaba a la par. Y podríamos decir en este momento que el grupo que mejor producción y mejor musicalización tuvo en esa época y la sigue teniendo, y mi respeto, es OVNI. O sea, bueno, porque este es un genio en la música, es un perfeccionista. Y como vamos a escuchar, ya escuchamos El Arriero, un grupo como es argentino. Ahora vamos a escuchar justamente la primera canción que sonó en El Salvador, acá, de Los Héroes del Silencio, que fue Héroes de Leyenda, la primera con Bumburi, cuando empezaba. Uh-huh. Y vamos a ver cómo este grupo, que de 1984 ya tuvo sus primeras canciones, y vamos a compararlo con OVNI, para que después hagamos un análisis. Porque eran contemporáneos. Claro, exactamente. Nuestra competencia es sana. El silencio. aparte de la oferta musical en español de los años 80, de los años 80. Creo que Rafa estará de acuerdo conmigo que fue no solamente en nuestro país, parte también fue Centroamérica y toda la influencia hispana de música que hizo que muchos grupos también se perfeccionaran y sacaran y lanzaran sus canciones, pues además que, de ustedes. Es que esa era la cuestión con respecto a la Super Estéreo, si me permites mencionar ese nombre acá, en la Vox. Yo no te permití, pero ya lo hiciste, entonces seguí lo haciendo. Así que, pues es que uno tiene que mejor pedir perdón que permiso, ¿verdad? Entonces, era algo que en ese entonces, y anhelamos en estos días, el hecho de que la música nacional estuviera de alguna manera en una programación normal, constante y continua, siendo parte de la música y no siendo un segmento. Correcto. Como el hecho de ser música nacional, ¿verdad? Ahora vamos a poner música nacional. No, uh-huh. Era una cuestión en la cual iba en la programación regular. Cualquiera y el que sabía quién era y simplemente decía, esta canción está buena, ¿de quién es? Descubrías que era de España, porque toda la canción era, toda la música era nueva, ¿no? Claro. Entonces descubrían que era de España, descubrían que era de Guatemala, descubrían que era argentino, mexicano, del Salvador, y todo eso era una sola mezcolanza en la cual no había distinción de nacionalidades, sino que era simplemente música y la que te gustaba, era la que te gustaba. ¿Dónde se presentaban los grupos, Rafa? Mira, fíjate que en los 80s lo bonito de eso es que existía la cultura del concierto propiamente dicho, ¿no? Uh-huh. No habían, sí habían, pues, pero no era la onda de andar viendo en qué bar tocabas. Si estabas en un bar, estabas más o menos de fijo, ¿no? Y era también música para amenizar el bar o que de alguna manera se bailaba en algún, pero eran escasos los lugares de ese, como tú dijiste, el café concert, ¿no? Uh-huh. Pero era la cuestión de tocar en conciertos propiamente dicho, y me refiero a lugares, salas, el teatro Poma en ese entonces. El cine deluxe, el correpatín, que era una cuestión de patinaje, pero que se hacía lugar de concierto. Alguna ocasión el Gimnasio Nacional, inclusive, que bueno, después no querían más prestarlo porque se pelaba la duela, se la arruinaban. La gente saltaba, ¿sí?, sillas y todo, entonces. Y el, no lo permitieron más. Mi punto es que la gente iba a escuchar al grupo, pues no era el grupo uno que amenizaba mientras la gente estaba bebiendo o comiendo, lo llegaba que sea. Llegaba específicamente, sí, en algún momento, al concierto. Era un concierto, exacto, exclusivo de cada grupo y empezó a hacerse así. Yo recuerdo también que hubo una serie de desenchufados, unplugged, que se pasaban desde el Chantilly. Vamos a ver, hicimos algunos conciertos cuando... Yo tengo uno de Salamanca. Sí. Uh-huh. Y yo se lo regalé a Salamanca, por cierto. Ajá, no eran los desconectados. Nosotros a veces hacíamos los conciertos dentro de la radio, en el estudio, y ahí conectábamos y lo hacíamos en directo. Creo que ustedes... Sí. Bueno, llevamos a todos los grupos. Ahí estuvimos. También estuvo. Y... Que por cierto, y eso tengo que decirlo, ya no estabas tú, Henry, creo que estaba... ¿Cómo no? Todavía. Posteriormente, Pencho hizo los desconectados. Pero antes hacíamos otros conciertos así de que van media hora y tocaban. Y lo que pasa es que el primer desconectado que nos invitaron como OVNI fuimos y no me gustó el hecho de que no iban a transmitirlo estéreo. Entonces yo le dije, no, pues no tocamos. Pero ya está todo armado. Y pues no, si no lo transmiten estéreo, no tocamos. Y no tocamos. Pero espérame, nos volvieron a invitar y ya lo tenían bien. Si la radio era estéreo, ¿cómo iba a ser para transmitir en mono? Es que, no sé, es que ese era mi punto. La salida que tenían de la consola parece, como se llama, que no estaba a justamente a estéreo, conectada o no sé qué. Por alguna razón técnica no lo iban a hacer y yo decía, y no entendía por qué, pues si la radio es estéreo, ¿por qué no están sacando los conciertos en estéreo? Y yo creo que... ¿Y si vuelve? Dile... ¿Cómo sabe qué señal debe buscar? Y si vuelve, dile, ¿cómo sabe dónde se puede encontrar? Ella no siente, ya no responde. Toda su vida guarda un secreto, ella no esconde. Quiere volver, ver más allá, como otra gente. De recordar si fallase lo más alto de la montaña, la roca espera aquel visitante de su hazaña. Quiere volver y en ese lugar morir de nuevo. Efectivamente, esa creo que fue una de las más comerciales, por así llamarlo. Fue la canción que más llegó a picar en listas de popularidad radial acá en El Salvador. Mira, aquí tengo un par de... Aquí está la original, porque la que te presenté era... Ah, la de en vivo. Sí, va. Ahora tengo... Aló, Mark. ¿Qué tal estás? Mira, Mark es un oyente relativamente joven, él le da pena decir la edad porque cree que... No, mentira. Mark anda menos de 20, tenés, ¿verdad? 18, va. 18. Y a él le gusta tocar. Okay. Y quería contarte algo, porque él es artista y se presenta en lugares. ¿Cómo está la cosa, Mark? Amplía. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos ustedes. Realmente usted, don Rafael, es un placer escucharlo de tanto tiempo, en un lugar que no sea en mi compu o en mi celular. Pero sí, me encanta su música, tanto en ovni como en solitario. Y yo tuve la fortuna de tocar una de sus canciones en un lugar llamado el Came House. Es un lugar de comida con temática de anime y de videojuegos. Y como... hay varios bandos que se van a presentar ahí, entonces yo decidí participar. Y entre mi repertorio estaba una de sus canciones, que es la más conocida. Y como me dijo Sergio, que la regué porque no me puso la voz de intro, fue la de En el Reino de la Rosa. Entonces te quería saludar y contarte Bueno, mira qué bonito, porque dice, tuve el orgullo de cantar su canción. No, el honor tengo yo de que alguien interprete alguna de nuestras canciones, porque no son solo mías, realmente pues somos de quienes participamos en ella, ¿no? Y ahora es tuya también, porque si tú la haces tuya, eso, para eso es la música. Eso era, ¿no?, lo que decía mi amigo Facundo. Ah, mira, pues estamos. Sí, ahí, así que estamos. Ok, Mark, mucho gusto, ¿viste? Bueno, muchas gracias y saludos. Muchas gracias a ti. También tengo, me mandó algo, fíjate que Jorge de León se puso así activo y me dijo, ¡ey! Uno de esos conciertos lo hice yo. Exacto, el del Gimnasio Nacional. Ah, ¿te acordás vos? Claro que me acuerdo. Ah, pues, si todos sí, ahorita debes estar pegando de brincos. ¡Aló! Serginho, buenos días a todos, saludos. Hola, ¿qué pasó? Entra al salón de notable salvadoreño Rafa Alfaro. Muchas gracias. Ahí entra Rafa por su trayectoria y capacidad, un gran artista, Rafa, así como muchos salvadoreños, él ha hecho bastante por este país, y quizás lo que tendríamos que hacer es como que ese talento y este legado no se pierda, sino que siga en el tiempo como es hasta hoy, y que muchos nuevos músicos que van, pues, los apoyen estos grandes de la música, Sergio, y hacer como era en la época nuestra, que nosotros teníamos identidad. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo y hay que volverlo a rescatar, Sergio. Muy bien, muchas gracias. Esa es la idea, que independientemente te guste o no, si es nacional, hazlo sonar. Esa buena frase, me gusta. Y es lo que acaba de decir el amigo, y es muy, muy importante. Y lo que platicábamos hace un momento, Rafael, cada grupo tenía su identidad. Exacto. Y a partir de eso, también era muy celoso de su género, de su concepto, ¿verdad? No, de su como tú decías, gente. De su gente. Sabían que existían, pero no había enemistad uno con el otro, sino que era una competencia bien sana, bien acorde a la juventud. Exacto. Entonces, se acaba una canción X, el otro quería tratar de sacar una de mejor, igual, o como sea, ¿no? Pero sí, bueno, ahora se da mucho la cuestión de ese swapping, ¿no? De que yo toco contigo y tengo también este proyecto y hago este y el otro. Cantas acá, tocas allá, exacto, y vas así. En nuestro momento era todo hacia el proyecto en el cual estábamos, y la amistad que había en esos proyectos, en algunos casos, era por lo que nacía el proyecto, y en el caso de OVNI específicamente. Siempre he dicho, pues, que OVNI nació primero más por la amistad que por la música, ¿no? Y por eso duramos los que estuvimos ahí en toda esa etapa hasta los 2000, duramos lo que duramos juntos porque era amistad, pues, claro. Y eso nos llevó a la música y todos aprendimos con todos. ¿A cuántos años de OVNI a esta fecha? Híjole, desde el 82, propiamente dicho, haz la matemática. Ok. Hablando de proyectos. Es porque un pajarito de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho, como si tuviera corazón musical. Pajarito de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho, como si tuviera corazón musical. Si el dulce pajarito por el hueco asoma para beber rocío, para beber aroma. Si el árbol de la sierra me da la sensación de que se le ha salido cantando el corazón. Na, na, na, na, na. corazón musical. Si el dulce pajarito por entre el hueco asoma para beber rocío, para beber aroma. Si el árbol de la sierra me da la sensación de que se le ha salido cantando el corazón. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Qué lindo suena esa bandurria, o mandolina, perdón. Mandolina, sí, la bandurria. La bandurria es la prima. Sí, sí, sí, sí. Yo tocaba el laúd, estaba en una tuna. Buenísimo. Mandurria. Bandurria, no mandurria. Bandurria. Mandurria, mandurria te suena a Kuma. Sí. Esta es una canción que era de la época en que la mayor parte de la gente no tenía necesidad de paes porque estudiaba bastante y además le metían un montón de cosas en el colegio. Esta era una poesía nacional. Así es. Alfredo Espino. Alfredo Espino. La canción del pajarito, le dicen unos, se llama en realidad el poema El Nido. El Nido. Contanos, contámonos de ese tu proyecto que tuviste con el Chele Alejandro, ¿no? Exacto. Y Roberto Salamanca. Así es. Ensamble de guitarra. Empezó llamándose ensamble de guitarra, ¿no? ¿Pero y esta cuál versión? Porque han habido varias versiones de ensamble. Hubo de varias versiones de ensamble. La primera fue Salamanca, un servidor, y tú di el nombre porque yo no puedo. Hoglan. Exacto. es que la Jo la pronuncia como J. Muy bien. Hoglan. Entonces, esa fue la primera versión. Alejandro. Siempre con sacamos canciones en ese entonces, más bien piezas instrumentales, que eran las originales del, y unos cuantos covers, y nos presentamos en diversos lugares. Eventualmente el proyecto quiso renacer después en los 90s. Esto estoy hablando del 83, 84 que salió esto. Después se trató de renacer en los 90s, siempre con los mismos tres. Correcto. Pero en ese entonces el tercero que tú mencionaste, ajá, tuvo que irse. Y ya Alejandro. No se logró nada. Y después en los 2000s hubo un par de intentos de nuevo con Oscar Serrano, alias El Nazi, pero tampoco resultó, hasta que se me ocurrió, ¿por qué no invitamos a Oscar Alejandro? Oscar Mengíbar se llama, uh-huh, este chero, y no le gustaba que le dije, no, a mí dime Oscar Alejandro, pero es que no te llamas así, man. Si es que, si un vamos saludo, los un saludo para el Chele. Sí, hombre, pero si estamos amigo, con los tres bajista. Bajista, compositor, claro, y cantante. Claro, cantante y de la época de los 80 propiamente dicho, que fue el que tuvo todo lo soñado que cualquiera quisiera, que era un entre comillas contrato con una disquera acá en, uh-huh, El Salvador, un álbum que le pegó y era joven y virtuoso en toda su onda, era extraordinario, ¿no? Pues con él hicimos esta última versión de ensamble, que ya le quitamos el guitarra, con doble S, ensamble. Y hicimos este álbum en el cual retomamos canciones de Oscar, de Roberto y mías, y las volvimos versión acústica. Y yo creo que lo más interesante de este álbum es haber rescatado las canciones de Oscar y ponerlas en este formato, ¿no? Porque muchos conocen canciones de él, pero lastimosamente no saben que son de él, mucho menos del Salvador. Y en acetato y aquella época, y nadie lo ponía. Bueno, o sea, permitime un momentito, ¿viste? Vale. Permitime 30 segundos, por favor. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. corre, vuela. Y el tiempo es el tiempo. Ya está, me pediste y no la has reconocido, mira. Fábula. Buenas noches, señores y señores. Esta es la versión jazz. Sí, sacaron tipo Guns N' Roses en bossa, Beatles en bossa, sacaron esto. Sí. Lo hizo Ranferi. Tuve la oportunidad de escucharlo en un restaurante. Estamos de fondo, estamos escuchando como si, no sé, la chica que canta, no me acuerdo el nombre, pero yo la escuché en un restaurante y es la versión yacera de La Fábula del Grillo del Mar. Pusimos a Lush también porque en esa época tanto a Lush tenía una influencia en Centroamérica con sus producciones y era una gran competencia también para ustedes. Demasiada competencia porque todo el mundo lo sonaba, que todo el mundo conocía a Lush. Claro que sí. Pero como tú decís, Rafa, desde 1982 para acá ha habido tres proyectos: OVNI, Ensamble y Rafael Alfaro también como solista, ¿verdad? Así es. Todo eso ha conllevado a que, podemos decir, vamos a pesarlo, o sea, el grupo y cantante de mayor proyección y mayor producción en El Salvador. Ojalá. No, es que, decime, si yo que sí conozco todos los grupos que están y desde que, del 80 para acá. ¿Cuántos álbumes has sacado por todos? Bueno, contando los que menciona, bueno, con todos los proyectos, uh-huh, quizás podrán ser unos 10 álbumes. Exactamente. Nadie tiene esos volúmenes. Bueno, en el rock sí es difícil. Ajá, exactamente. En el rock, en la balada, en lo que sea, hasta en ensamble, no ha habido una persona que tenga una mayor proyección y producción. Pero eso sí, queremos agradecerte porque has venido acá a compartir con nosotros. Y es que una cosa muy importante es que es calidad. O sea, aquí estamos hablando de calidad. Mira, quality, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir así algo. No es cuestión de yo-yo, sino lo que pasa que este, que conste, el este es pronombre demostrativo, no tiene que ver nada de peyorativo, tiene algo, que es ser perfeccionista. Sí. Fíjate que, bueno, se les agradece el voto de confianza, no a ambos. En realidad, yo admiro mucho esta cuestión y es lo que he tratado de hacer, ¿no? Que es persistencia. Porque independientemente de todo, realmente hay mucha gente virtuosa que no lo logra porque no persistió. Hay mucha gente inteligente que no lo logra porque no persistió. Y habemos unos que somos necios, pues. Y no somos ni virtuosos, ni muy inteligentes, ni... Pero somos necios y persistimos en esta cuestión. Y bueno, gente como Chente, quien ya estuvo acá de vía telefónica, ¿no? Uh-huh. A Roberto Salamanca. Que es el próximo vía teléfono. Ya le denunciamos si está escuchando. Así es, un saludo para Roberto si está escuchando. Un gran amigo, mi gran admiración y respeto para él. Al señor Sergio Arias de Signo Azul, claro, también sigue activo con su proyecto Signo Azul, como ya lo mencioné. Y toda esta gente, ¿no? Que realmente desde mi época hemos seguido y continuado, pues eso es lo que realmente escribe la historia, ¿no? La historia. Y la mantiene, porque. Esa es la lucha. Esa es la lucha, mantenerla, ¿no? Bueno, y hablando de mi tocayo. Recuerdo porque al evocarte mi tristeza se transforma en algo más que alegría. Te recuerdo y tan indeleble se me torna el recordarte, musa que amor me inspira. Oh, dirijo para vos y a todos dos. Y respirar es el color, es el color. Recordándote. Tu tocayo, que también ya está en lista de las personas que vamos a tener acá, si Dios me da vida y te da y espacio para que sigamos acá, Sergio, ¿verdad? Sí, sí, y esperamos no tampoco que la audiencia se vaya a sentir así aludida, que estemos apoyando la música nacional, a nuestros artistas que en la época de los años 80 dieron el todo, fue una época dorada también en lo que es la producción, y entre ellos pues Rafael Alfaro. Fíjate que Rafa se pelea conmigo, pero eso de pelea es así, entre comillas, porque sobre todo, y él tenía hasta cierto punto razón, que decía que hubo una época a la que se le llamó la época de oro de la música nacional. De la música nacional. Y en realidad sí tuvo mucha difusión. Pero Rafa tenía razón, y he de admitirlo, en el aspecto era que la mayor parte de esas cosas fueron covers. Uh-huh. Sí. Y no como en los 80, que hubo producciones nacionales, originales. Originales. Claro. Ajá. Y eso es cierto, y entre 80 y 90, y aún siguen todavía sacando algunos grupos que yo... no tuve la oportunidad de sonar, pues. Yo te diría, Gilberto Cáceres... Esa Sencilla y Frágil yo lo pongo en número uno. Ajá, claro. Porque una canción, te digo, buenísima, pero ahí anda Gil con su nueva producción que ya la va a sacar. Lo vamos a invitar también, no sé si dentro de un año o dos, así como vamos. Pero tú lo vas a escuchar decir, ¿y este tipo qué ondas? Él anda de bar en bar promoviendo su música, ¿y por qué no le hacen caso? Uh-huh. ¿Verdad? Y es muy bueno. No, y es... Bueno, ya... Sergio, tú dijiste, Sergio también, Sergio con su grupo... O sea, ahora está Sergio Arias. Sergio Arias con su grupo. Ahora el Tato. Ah, el Tato Enríquez con sus producciones también. Yo tengo contactos con él y lo último me lo mandó hace poco. Y te digo. Y Tato que tuvo que recurrir a la música grupera para poder comer. Exactamente, producir. Ah, sí, claro. O sea, producir. Sí, la verdad es que. Y ganando hasta Grammys. Sí, es una canción de él estuvo en un álbum. De un ganador de Grammy. Exacto. Fíjate que yo siempre he pensado. Y siempre digo esto con una teoría que la llamo la teoría del brócoli, ¿no? Que es, si tú ofreces... Pon atención, ustedes dos, bichos, pon atención, ¿ok? Si tú le ofreces a un niño pastel de chocolate y brócoli, ¿qué crees tú que va a escoger? El pastel de chocolate. Claro, pues sí, pero ¿qué es lo que pasa, men? Al niño tienes que enseñarle a comer brócoli. Sí. ¿Y cómo le enseñas a comer brócoli al niño? Echándole a la quesito. Fuerza, men. No, echándole quesito. Quesito. No, men. Sí. Siendo sudado, sí. No, sí. Sí, es cierto, con queso. Porque cuando no hay queso. Cuando no hay queso, le echas limón. Sí. Con sal, sale rico. Mi punto es... Le puedes echar hasta agua con queso. Bueno, crema, qué rico. No, ya me sacaste los chefs. Al niño hay que enseñarle a comer brócoli de una u otra manera, a la buena o a la mala. Y con esto me refiero a que llamemos brócoli a la música nacional. Al público hay que enseñarle a consumir música nacional. Que la entienda, que la comprenda. Exacto. Y que la compare. A la hora de los cubos, men, es como todos esos países. Los mexicanos se dan paja y se la creen. Los argentinos se dan paja y se la creen. Porque hay muchas cosas que son malas, mal producidas, feas, igual en todos lados. Y sin embargo, por el hecho que son nacionales, son nacionales. Solo por eso ya tienen un espacio en la radiodifusión, aquí en el alma de cada persona. Entonces, esa es la cosa, y esa es la misión de ustedes. Se me va a ir la audiencia. Esa es la misión de ustedes, porque ustedes son educadores. ¿Con qué la ligo? Imagínate yo los programadores. Este señor, a tu edad, empezó a educar a la Mara para que empezara a oír música nacional, y lo logró. Sergio, en su momento también. Ustedes tienen que ser diferentes, men. Tienen que poner música, o sea, yo no entiendo cómo es que se pelean por conseguir la música que el otro no tiene. ¿Y sabes qué? La única música que en ninguna parte del mundo suena, men, y puede ser exclusivamente tuya, es la de aquí. ¿Me explico? Y no entiendo por qué no lo entienden, men. Seamos originales, como decía Salamanca. Bueno, gracias, Rafa. Rafita. Muchas gracias, gracias a ustedes. Estuvo muy exquisito. Gracias a ustedes. La tarde... Porque ya estamos en tarde, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya estuvo, perfecto. Ya no, ya. Mañana tarde. Sergio, de nuevo, gracias. No, hombre, siempre es un gusto, Henry. ¿Y seguimos? Seguimos, claro que sí. Y nos despedimos con Roberto Salamanca, uno de los futuros, sí. Y tengo que agradecerle. Lo extraño y que no está, porque cada vez que tengo una locura no tengo quien me la produzca. Y esa es una gran indirecta para que... Él tiene 19, ya 16. La noche es joven bajo el sol de neón. Él acelera y sube hasta el timón. Van a la disco a bailar rock and roll. Entre las luces calientes desde la excitación, ella mueve su cuerpo. Está excitándole. Está excitándole. Está excitándole. Se van afuera tomar el aire, suben al auto, hay que buscar un lugar. Calle desierta, no sirve el farol, lugar perfecto para hablarle de amor. En el asiento trasero, experimentan con fuego, al calor de la piel. Está insinuando. En Walmart, la mayor sorpresa.